Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un programa muy especial porque hoy estamos celebrando nuestro sexto aniversario. 6 años ya de este programa de radio, brindando asesoría, información, apoyo a toda la gente que la requiera. Hemos brindado miles y miles y miles de asesorías a través de miles de programas de radio. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos han apoyado con su confianza, escuchando este programa, participando, preguntando, llamando por teléfono. De verdad, ustedes son los que realmente hacen este programa. Y bueno, para que nuestros radioescuchas, nuestra audiencia sepa si estamos en vivo o no, les diré que hoy es jueves 23 de julio, jueves 23 de julio del año 2015. En este momento son las 9 de la noche ya con 27 minutos, tiempo de la capital del país, 9:27. Y bueno, nos han mandado muchos correos, muchos mensajes vía inbox, porque bueno, tenemos regalos, por supuesto, celebrando este sexto aniversario esta noche. Ya estuvimos regalando paquetes del libro del Pequeño Cerdo Capitalista y de Alcancía Oficial de Defensa del Deudor. Pero queríamos dar un regalo especial con un bonus. Estuvimos pensando qué podríamos regalarle a nuestra audiencia, que les... Ya alejándonos un poquito también del asunto este de las deudas. Creemos que el entretenimiento, el esparcimiento es muy importante. Y pues tratando de buscar algo que realmente les llenara, les gustara, nos pusimos a idear qué podríamos regalarle a nuestros radioescuchas que disfruten ellos y su familia. Hoy por hoy, pues ya los servicios de entretenimiento se dan principalmente por internet. Servicios vía streaming, que les llaman, que son contenidos de audio y de video, que se manejan por internet en tiempo real. Uno puede ver una película o escuchar una canción desde su teléfono inteligente, desde su tablet, desde su computadora, sin ningún problema a través de estos sistemas de señal, pues prácticamente en inmediata de entretenimiento. Entonces, vamos a regalar esta noche 4 paquetes normales, 4 paquetes como los que estuvimos regalando hoy por la tarde, de Alcancía Oficial de Defensa del Deudor, muy bonitas, preciosas las alcancías, pintadas a mano por parte de nuestros amigos de Cuadritos con K de Kilo. Son los que hacen estas alcancías de bailarina, de mimo, de pirata, etcétera. Bueno, pues nos hicieron especialmente para Defensa del Deudor. Entonces vamos a regalar esta alcancía y aparte vamos a regalar el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, ¿sí? Esto en 4 paquetes normales. Pero vamos a dar un paquete muy especial, uno muy especial, que va a incluir, fíjense bien ustedes, va a incluir el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías. Va a incluir también la alcancía oficial de Defensa del Deudor, por supuesto, su alcancía de Defensa del Deudor. El libro de inversiones del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro dorado, muy bonito, muy recomendable también, que habla de cómo invertir su dinero, hacer que rinda mucho más. También se los vamos a regalar en este paquete especial. Y aparte de esto, les vamos a regalar un año de cuenta premium en Spotify. En Spotify les vamos a regalar un año y un año de Netflix cuenta premium también. Ambos paquetes cortesía de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces, 4 paquetes normales con libro y alcancía y un paquete especial que incluye los 2 libros de Sofía Macías, autografiados y dedicados por su autora, la alcancía edición especial de Defensa del Deudor y aparte 2 cuentas premium de Spotify por 1 año y de Netflix por 1 año. ¿Sí? Esto, ahorita voy a hacer una pregunta, la primera respuesta correcta que nos hagan llegar al correo electrónico que enseguida les voy a decir, se lleva el paquete grande. Y las 4 primeras respuestas restantes cada una se lleva un paquete normal, ¿sí? Entonces, esto se los digo desde el principio del programa, para que estén al pendiente, para que al ratito que haga yo la pregunta, luego se pongan las pilas y den la respuesta, ¿sí? La respuesta la tienen que enviar a la dirección de correo electrónico siguiente. No vale si nos la mandan por inbox, en Facebook, por ejemplo. No vale si nos la mandan, si la escriben en nuestro chat de la estación. Ahí no sirve, ¿sí? La tienen que enviar por correo electrónico a la dirección contacto arroba dddmx.org. Siguiente, para que al ratito. Contacto arroba triple dddo m de Miguel x.org. Ahí nos mandan la respuesta. Ya escucharon, para que luego no digan, es que yo no sabía. Ya escucharon. La primera respuesta correcta, la primera que nos llegue bien, se lleva su paquete grande. Y las otras cuatro se llevan el paquete normal, ¿sí? El paquete grande con dos libros, alcancía, cuentas premium de Spotify por un año y de Netflix por un año para que se distraigan. No toda la vida son deudas. También se vale que nos entretengamos con nuestras familias, que veamos una buena película, que escuchemos musiquita en el coche, en el trabajo. Que también tengamos ese esparcimiento bien, bien que nos lo merecemos. Trabajamos mucho y creo que es algo bastante bueno. Entonces, estos son los regalos que tenemos para ustedes, celebrando nuestro sexto aniversario en este programa de radio. Eso sí, se los anticipo. La pregunta de hoy está fácil, realmente no es complicada, pero no está tan fácil como las otras que les hemos hecho. Está un poquito más difícil, pero no por eso resultará imposible de responder, ¿vale? Bueno, entonces, ahí está ya todo listo para hacer la pregunta en un rato más. A ver quién se lleva A ver quién se lleva el... ¿Ya me lo movieron? Ahí está. El paquete grande, ¿no? Aquí ya tengo la pregunta lista. Ok. Bueno. Entonces, en otros temas. Ya están escuchándolos en vivo. Ya les dije, hoy es jueves 23 de julio del año 2015. Son las 9 de la noche con 33 minutos. Si nos están escuchando en este horario, pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo? Ingresando a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a entrar ustedes a nuestro portal, van a ver el chat de la estación, y en el chat ustedes escriben su pregunta. ¿Sí? Oigan, es que yo le debo al banco, no sé, tanto dinero de una tarjeta de crédito, no sé. Su caso, lo vamos a leer y con todo el gusto del mundo les vamos a brindar una respuesta pues, adecuada, de acuerdo a su problema. Por teléfono, ahora les gané. Ahí está. Por teléfono 5916-0410, 5916-0410. La LADA para mis amigos del interior de la República 0155. ¿Ok? Ya con eso ya nos pueden llamar, participar, platicar con nosotros, etcétera. Para que pues nos platiquen su caso. Bueno, rápido, noticias. Hemos recibido algunos reportes de que llaman por teléfono a nuestras oficinas, a los teléfonos de las oficinas, y que no les contestamos. No es eso. Lo que ocurre es que estas líneas telefónicas que tenemos en las oficinas tienen el servicio de llamada en espera. Entonces, cuando una línea está ocupada, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a sonar, para ustedes va a sonar como si estuviera sonando y sonando el timbre del teléfono. Para nosotros, de este lado, vamos a estar escuchando un bip, bip, bip. Y de pronto otra vez, bip, bip, eso quiere decir que hay una llamada. En lo que platicamos con la persona que estamos atendiendo, esto nos indicará que hay una llamada en espera. En cuanto cuelgue esta persona con la que teníamos la asesoría, entrará la siguiente llamada en espera. Van en orden, dependiendo del momento en el que nos hayan llamado. Y es que resulta que por ahí nos han dicho, es que llamo y no me contestan, suena y no me contestan. Cuando pase eso, mi consejo, cuelguen mejor. Vuelvan a intentar en ese mismo número, porque tenemos 10 líneas telefónicas en el conmutador, se distribuyen. O, de plano, márquenos a cualquier otro de los que tenemos a su servicio. Si no entra en este, porque suena y suena, pues márquenos en otro. Seguramente en el otro los vamos a poder atender, o en el otro. Tenemos varios números telefónicos a su disposición para que nos puedan marcar y no tengan este problema. Entonces, es importante, si cuando marcan a nuestras oficinas el número suena y no les respondemos, cuelguen y márquenos a cualquier otro de nuestras oficinas. Con mucho gusto les podremos brindar la atención que ustedes se merecen, ¿ok? Bueno, en temas un tanto cuanto menos agradables, es lo que estaba yo platicando hoy en la tarde. Finalmente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, nos dio la noticia de qué tanto ha disminuido o se ha incrementado la pobreza en el país, ¿sí? ¿Qué tantos pobres hay de más o de menos actualmente en México de 2 años para acá? ¿Y qué creen? Adivinen. Bueno, pues que se ha incrementado el número de pobres. Estamos hablando de que ahora hay 2 millones más de nuevos pobres. 2 millones de nuevos pobres de 2 años para acá se han generado. Fíjense ustedes nada más qué tristeza, ¿no? Una persona que se encontraba anteriormente en un estatus de clase media. Y ahora, desgraciadamente, por los malos manejos de los que dirigen el país, esa es la realidad de la gente que está al frente del país, pues ahora es considerado de un núcleo social inferior, que sería el de pobre. 2 millones de pobres en estos momentos, más de 2 años para acá. Esto, bueno, para que se hagan una idea, anteriormente era en México. O sea, imagínense ustedes, vean ustedes nada más la noticia, ¿no? En México, anteriormente eran 46.2% el total de pobres, del total de la población, el 46.2% eran pobres. Ahora es el 46.2%. Anteriormente era el 45.5%. Pues está complicado, ¿no? La mitad de la población del país es pobre. Y estamos hablando de pobres. No. No clase medieros bajos, no. De pobreza. Los demás lo conforma la clase media, la clase media baja, la clase media alta, la clase alta y luego los empresarios. Me parece, por supuesto, por ahí que a lo mejor la cifra no está muy correcta, que digamos, desde mi punto de vista debe haber más pobres. Pero bueno, por lo menos la mitad del país es pobre, lo cual es una tragedia y una tristeza. Y la pregunta es para todos mis queridos radioescuchas, y es la pregunta que estamos haciendo a través de las redes sociales. Y a ustedes en lo personal, pues cómo les ha ido en el bolsillo en este sentido, ¿no? De 2 años para acá, ¿están mejor, están peor, están igual? Sería interesante saber eso. Ya en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, hay mucha participación al respecto. Muchas gracias a nuestros queridos radioescuchas. 2 millones de nuevos pobres, no puede ser. Y lo que les comentaba yo hoy en la tarde, ¿no? Me entra una especie como de déjà vu. Porque cuando estaba Felipe Calderón en la presidencia, ahí era el año 2008 cuando se desata esta crisis tan fuerte que nos afectó durísimo, que hubo una devaluación, tal como está sucediendo actualmente, y que se generó un incremento en el número de pobres en el país, igual, exactamente igual que lo que está pasando ahorita. Por eso les comentaba que tengo esta sensación de déjà vu, porque con Felipe Calderón en el 2008 sucedió lo mismo. Se incrementó el número de pobres, se devaluó el peso, el poder adquisitivo bajó. Lo que les comentaba ya en la tarde, ¿no? Pero es que la inflación se mantuvo en niveles sumamente bajos, históricos, ¿sí? Y si ustedes checan la inflación como está ahorita con el actual gobierno, está por debajo de la que tenía Felipe Calderón. Pero es que no es lo mismo manejar una inflación, controlar una inflación, sacrificando el salario de la gente, congelando los sueldos para evitar un incremento en el poder adquisitivo. Y porque todo se genera de acuerdo a la oferta y la demanda, todos los precios o la inmensa mayoría de los precios. Eso es una escalada, económicamente hablando. ¿Cómo controlan la inflación? Manteniendo los salarios congelados. No hay incrementos, no hay nada, entonces el poder adquisitivo, y es donde ustedes se dan cuenta, el poder adquisitivo del pueblo, pues se merma, baja. Entonces, así, exactamente como hizo Felipe Calderón, lo está haciendo ahora Peña Nieto, manteniendo niveles de inflación muy controlados, pero artificialmente, porque el poder adquisitivo se está desplomando. Entonces así no sirve de nada. Pero bueno, pues ahí está el dato, para que lo chequen, ustedes nada más. 2 millones de nuevos pobres, y ustedes, ¿a ustedes cómo les va? ¿Cómo se sienten económicamente hablando? ¿El dinero les rinde? ¿Está más caro todo? ¿Está igual? O sea, es importante porque, pues, Agustín Carstens, presidente de Banco de México, pues él sale muy contento y muy, muy seguro a decir que la pobreza está disminuyendo y que el poder adquisitivo de la gente está en los mejores niveles de hace muchos años. Y luego sale ¿cómo se llama? Luis Videgaray, secretario de Hacienda, Y lo mismo, ¿no? Hasta parece que tienen, traen el mismo discurso. Y la pobreza en México ha disminuido en tantos por ciento. Pues no es cierto, ¿no? La Coneval les acaba de decir que no es cierto. Pero bueno, y a la gente le está alcanzando y la inflación se ha mantenido controlada. Bueno, ¿pero de qué sirve que la inflación esté controlada si de todas formas a la gente no le alcanza? De nada sirve, ¿no? Se ve muy bonito el dato en pantalla, pero en la realidad no es así. Entonces, ahí lo importante, ¿no? Y en las redes sociales ya está participando mucha gente. A ver si podemos leer algunos comentarios de lo que nos están escribiendo nuestros seguidores, en Facebook. Aquí están, a ver. Por ejemplo, Gabo Gal, a la pregunta de si su situación económica mejoró o empeoró en estos últimos 2 años, pues nos contesta que empeoró. Para Roy Fokker, dice, según la economía mejoró para las empresas. Y dice, yo nunca vi un aumento de sueldo en mi salario, y que hay empleo, y yo no tengo trabajo. Así que todo lo que dicen los políticos son mentiras, y no quieren ver la realidad del país, nos dice Roy Fokker. Cesarín Bons dice, empeoró para los que tienen poco, pero mejoró para los ricos y los políticos. Pues sí, o sea, llevarse 400 personas a Francia, y lo que les comentaba el otro día, ¿no? Sería interesante ver a Barack Obama o a Angela Merkel o alguien que cuando sale en algún viaje diplomático a otro país, ¿a cuánta gente se lleva, no? Putin, ¿cuánta gente se llevará? Bueno, dice Zenon Rodríguez que empeoró gracias a toda esa gente que votó por Peña Nieto. Mesavero dice, pues yo tengo un negocio y desde el mes de diciembre han bajado las ventas. Y mis gastos obvios son los mismos, de tal manera que hoy por hoy ya estoy pensando en cerrar porque solamente me sale para pagar la renta y a la empleada. Y para mí, con trabajos estoy juntando 5,000 al mes, con un negocio. José de Ávila, si estar jodido es ser rico, entonces soy millonario. Ay Dios, Van Ad dice, jaja, ¿en serio nos estás preguntando? Si le preguntan a un diputado, un senador o algún lamebotas de la política, seguro dirá que mejor, pero al pueblo pan y circo. Reina de Picas nos dice, ¿tú qué crees? Dayana Cruz, pues solo pasó que me quedé sin trabajo, mi hija sin escuela, ya no me alcanza ni para los huevos. Pero dicen que la economía está mejor que otros años, que con el salario mínimo se vive bien y sobre todo que la inseguridad ha disminuido. Pero qué guapo está el copetudo, ¿verdad? Ay Dios, ahora sí ganó la ignorancia. Y así algunos otros comentarios que nos hacen a través de las redes sociales, nuestros radioescuchas. Y es que sí es triste, ¿no? La gente, pues buscaba una solución. Y yo no entiendo, la verdad no entiendo, pero bueno. Yo creo que ya es hora de que los mexicanos, que nos las damos de muy orgullosos y de muy valentones y de que somos machos y aguerridos, pues ahora sí hagamos algo, ¿no? Porque si bien aquí en defensa del deudor, pues les estamos ayudando pues, a manejar sus deudas y a que acaben con ellas y todo el asunto, pues también es necesario que, ya que acaben con sus deudas, pues puedan vivir dignamente con los ingresos que ustedes tengan. Para nosotros es muy padre, ¿no? Les ayudamos, acaban con sus deudas y listo. Pero luego, ¿qué sigue? Pues vamos a echarle ganas, señoras y señores. El país es nuestro. Los políticos son nuestros empleados al final del día. Nosotros les pagamos su sueldo. Tienen que hacer lo que nosotros les digamos, ¿no? Que de nada sirve que nos firmen y nos... Yo te lo firmo y te lo cumplo. Bueno, pues órale, venga. Porque si a mí un empleado me firma algo y no me lo cumple, lo corro. Así de fácil. No me estás funcionando, muchachón, gracias a Dios. Y contrato a alguien más. Y tampoco me sirve, pues va para afuera. Hasta que llegue el bueno. Tarde o temprano le he de pegar. Tarde o temprano le he de pegar al empleado que me sirva. Entonces, si nos lo están firmando, pues que nos lo cumplan, y si no, que se vayan. Así, la realidad. Pues sí, a veces me mal viajo, pero es que sí me saca de onda, la verdad. Bueno, ¿qué hora es? 9:45. Vamos a darle 5 minutos más y hago la pregunta, ¿ok? Para hacerla más de emoción. Bueno, vámonos ya al chat de la estación. El dólar, ¿qué cerró? 16.20, ¿no quedamos? 16 pesos con 20 centavos cerró el dólar. Es que les podemos decir, ¿no? Así es esto. Híjole. Dice Francisco a través del chat de la estación www.radiodd.org que muy buenas noches, ¿cómo estás, Francisco? Y dice Francisco, la noticia es Brenda Flores Gana oro en 10.000 metros planos, imponiendo récord panamericano con 32-41 con 33. ¡Hombre, felicidades! Pero sí, qué gusto, ¿no? La delegación mexicana constantemente estos días nos ha dado muchos gustos, muchas alegrías en disciplinas que ni nos esperábamos, la verdad, ¿eh? Que dijimos, ¿a poco en eso se llevaron oro? Pues sí, pues qué bien, los muchachos le están echando muchas ganas. A pesar de las evidentes limitaciones que existen para la delegación mexicana, están dando resultados. Y eso sí es un orgullo. Es algo digno de admirarse. Que estos chavitos, a pesar de todo, vean nada más, están sacando la cara por todos nosotros a nivel internacional. Y sí, le dan un aplauso, sí, por supuesto. Así se hace, así se hace. Dice Pagadero, buenas noches Pagadero. Rosa, muy buenas noches, ¿cómo estás, Rosa? Francisco dice, México 2, Panamá 1, fútbol panamericano. Pasa a la final contra Uruguay. México 2, Panamá 1. Ah, miren nada más, que bien también, felicidades. Ahí sin hacer trampa, me imagino. Ahí sí fue sin hacer trampa. Dice Paco, buenas noches. Presente escuchando el programa, Paco, muchas gracias. Francisco, felicidades por el sexto aniversario, muchas gracias. 6 años de la radio de la defensa del deudor. Rosa, muy feliz sexto aniversario, gracias por la orientación, ayuda y apoyo. Y nos desea que cumplamos muchos años más, muchas gracias, Rosa. Pagadero también nos felicita por nuestro aniversario, gracias. Helmi dice, hoy sexto aniversario de transmisiones en la radio DDD. Y dentro de 2 meses el séptimo aniversario de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, exactamente. En septiembre es el séptimo aniversario de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 7 años ayudando a la gente a que liquide sus deudas de la mejor manera. Ya más de 20.000 personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda, con excelentes descuentos, con negociaciones bien hechecitas, protección legal, todo lo que ustedes necesiten para acabar con sus deudas. Francisco, también se ha incrementado el número de ricos. Bueno, se ha incrementado la riqueza de estos ricos, más bien, ¿no? Lo lamentable es que ese incremento pertenece a la clase política. Pues sí, desgraciadamente así es. Dice Helmi que Carlos Slim, el más rico, ¿quién será el más pobre? Pues ya no es el más rico, ¿no? Estaba yo leyendo el otro día que Bill Gates otra vez lo superó. Ahí anda, ¿no? Entre un rato y un rato, yo creo. Bueno, creo que más le da ser el segundo hombre más rico del mundo, o el tercero, o el quinto hombre más rico del mundo. O sea, ¿qué diferencia podría haber? ¿Cuándo se van a acabar de gastar ese dinero? Jamás. Jamás en la vida. Pero ahí es donde se da cuenta uno de la disparidad, de la gran desigualdad evidente que existe en el país. Uno de los hombres más ricos del mundo, de los 3 hombres más ricos del mundo, es de aquí de México. ¿Por qué? Sería la pregunta que yo me haría. ¿Por qué no es un árabe? ¿Por qué no es un sultán árabe? ¿Por qué no es un magnate petrolero? ¿Por qué? A ver, bueno. Dice Leo que de haber tenido calificación 9 en una cuenta y luego liquidarla en su totalidad, ¿qué tanto le afecta en su historial? Ya que hace 2 años hizo esa liquidación, pero su score es muy bajo, 660, a pesar de tener otros créditos liquidados y otros activos al corriente, no tiene sobreendeudamiento y no sube su score. Gracias. ¿Con quién era la cuenta y cuánto tiempo se dejó de pagar? ¿Con quién era la cuenta y hace cuánto tiempo se dejó de pagar? ¿Cómo mejorar el score en el buró de crédito? Es muy fácil, guarden dinero en el banco. Guarden dinero en el banco y solito va a subir su score. Y déjenlo ahí, obviamente, ¿no? Sáquenlo, métanlo así. Y verán que pum, pum, pum, pum, comienzan a subir sus puntos. Undefined Dorsma Rosin. Le vamos a decir Rosin para no complicarnos la existencia. Banorte le descontó 8.251 pesos de una cuenta que estaba domiciliada y la canceló hace 2 años porque ya no pudo pagar. Y ahora habló al banco y no puede solucionar nada. Lo único que logró fue que el ejecutivo le colgara la bocina. Él le insistía que hablara a la empresa donde tenía esa deuda. Y le dijo Rosin que no, porque el banco fue el que le descontó. ¿Qué puede hacer? Tiene miedo de que la vuelvan a dejar sin dinero. O lo vuelvan a dejar sin dinero. Pero es que no entendí. Una cuenta que estaba domiciliada. O sea, ¿a quién le debes? ¿Le debes a Banorte? ¿Le debes a un tercero? ¿Cómo está el asunto? Sería interesante saber eso, ¿no? Para poder ayudarte de una mejor forma. Dice Germi, la pobreza disminuye en México porque se mueren los pobres de hambre. Ay, pues sí. No, hombre, qué tristeza. Raúl Lucio dice que le debe a Santander la cantidad de 24 mil pesos y le están llegando avisos de cobranza extrajudicial y avisos de embargo. Está muy asustado. ¿Pueden quitarle sus bienes o su casa? ¿Quiere que lo asesoremos, por favor? Pues mira, sí podrían quitarte tus bienes muebles. La casa no, porque la ley no permite que haya abusos en ese sentido. La ley estipula que un embargo se puede dar hasta por 3 veces el monto adeudado. En este caso, si te quieren embargar, podría ser hasta por 75 mil pesos aproximadamente. Ese sería el tope. Ningún bien que supere 75 mil pesos sería susceptible de embargo. ¿Por qué? Para evitar abusos, que por una deuda de unos pocos miles te quiten una casa, ¿me entiendes? Entonces, no podrían señalar la casa porque supera por mucho, por muy barata que sea tu casa, superaría por mucho esa cantidad. Pero pues esos 75 mil pesos se podrían traducir en bienes muebles, como televisiones, computadoras, estéreos, etc. Tu nivel de riesgo es bajo, ¿sí? Tendrían que demandarte para que te puedan embargar. Tu nivel de riesgo de demanda es bajo porque pues por 24 mil pesos... Santander pensaría bastante el demandarte, porque casi se gastaría lo mismo en la demanda que lo que podría recuperar de la deuda. Sí hay cierto riesgo, pero no es un riesgo elevado. ¿Qué hacer? Se puede negociar tu deuda, mi estimado Raúl Lucio. Se puede negociar con mucho gusto, te ayudamos, te conseguimos un descuento para que la liquides. En este momento, a las 9:52 PM, yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio. Ay, perdón, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya me ando ahogando. Recuerden que la primera respuesta correcta se lleva el paquete principal, que incluye alcancía oficial de defensa del deudor, el libro del pequeño cerdo capitalista, el libro de inversiones del pequeño cerdo capitalista, también autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías. Y aparte, dos cuentas, una de Spotify y una de Netflix, por un año, paquetes premium. Para uno de nuestros queridos radioescuchas, el primero que responde esta pregunta. Tienen que enviar la respuesta a contacto@dddmdemiguelx.org. Lo repito, contacto@dddmdemiguelx.org. A esa dirección de correo electrónico tienen que enviar la respuesta. No sirve si la escriben en el chat, no sirve si nos la mandan por inbox. No, tiene que ser a esa cuenta de correo electrónico. La primera respuesta correcta se lleva el paquete grande, las otras 4 se llevan su libro y su alcancía oficial de defensa del deudor, ¿vale? Entonces, la pregunta es la siguiente, papapapam. Hace algunos meses, por el asunto este de la reforma financiera, la Condusef puso en línea una especie de buró de crédito, pero es un buró que regula a las entidades financieras, ¿sí? Se llama así, Buró de Entidades Financieras. En ese buró uno puede verificar cualquier cuestión de un banco y compararlo con algún otro banco o con alguna otra institución financiera para ver si nos conviene el servicio o el producto que nos está ofreciendo comparado con otros similares. Bueno, entonces ha sido una muy buena idea por parte de la Condusef, algo que realmente ha funcionado. Y la pregunta para que se puedan llevar uno de estos paquetes es la siguiente. ¿Cuál es la dirección electrónica? Ya ven cómo si es más difícil esta pregunta. ¿Cuál es la dirección electrónica del Buró de Entidades Financieras? ¿Sí? www.quecosa. www.quecosa. Las primeras 5 respuestas se llevan su premio. La primera de esas 5 se lleva su paquete grande de conmemoración, de celebración del 6º aniversario de este programa de radio. Ahí está. Ahora sí estuvo truculento, ¿no? Ahora sí no está sonando trin, trin. De que luego... hago las preguntas muy, muy fáciles y de inmediato comienza a sonar la computadora de allá. ¿De qué comienzan a llegar los correos electrónicos? No, miren, ahora sí no. Ahora sí los puse a pensar. Vamos a darle F5. Nada todavía. Ahora sí se quedan así. Ahí los tengo. Está bien porque así la gente que ya estaba lista, ya los puse a buscar en internet. A ver si es cierto. Vamos a ver cuántos se llevan. No, hombre, y no están llegando la respuesta correcta, aparte, ¿eh? No está llegando la respuesta correcta. Chéquenlo bien. Busquen en Google, Buró de Entidades Financieras. Le dan clic y les va a dar la dirección exacta. Exacta, ¿sí? Tiene que ser la dirección. Esas que nos están mandando no es. La de la Condusef no es. La del Buró de Crédito tampoco es. Dice Jonás que 29, puf, qué fácil para el que se la sabe. Pues es que es el chiste, ponérselas complicada. Ponérselas complicada para... Porque sí, les pregunto cómo se ve el productor de este programa, cuál es el teléfono en cabina. De inmediato, pum, pum, pum, comienzan a llegar. Ahora los hice buscar un poquito. Digo, a lo mejor no se la saben, pero pues ahí está Google. ¿Cuál es? Buró de Entidades Financieras, pum. Y es más, miren, para que vean que sí es cierto, lo voy a hacer yo. Buró de Entidades Financieras. Listo, ahí está. La primer respuesta de la búsqueda en Google nos da la dirección electrónica exacta. Dice, bueno, mientras se hacen bolas. Dice, Sencel, ¿de qué color es mi corbata? Ah, bueno, eso sí en Google no lo voy a encontrar, Sencel. Eso sí en Google no lo voy a encontrar. Pero Buró de Entidades Financieras yo ya lo encontré y me tomó menos de 30 segundos. Abre uno Google, pone Buró de Entidades Financieras y sale la dirección. Ahí no hay pierde. ¿Ya hay ganador? Ah, bueno, ahorita vamos a esperarnos. No les voy a decir si hay ganador o no. Vamos a esperarnos tantito. Dice, rápido, vámonos, porque si no se acaba el programa, quedan 2 minutos. Ah, muy bien, muchachitos. Dice, ahora sí ya están llegando respuestas correctas. Citación, nos dice productor Helmi. Buenas noches, yo estoy sobreendeudada, debo a Caja Libertad 45 mil pesos, a Bancoppel 20 mil. Y en el banco tengo un préstamo personal, ¿qué solución le podemos dar? Su correo es, no pongan correos electrónicos ni ningún dato de contacto en el chat. Recuerden que es un chat público, cualquiera lo puede ver. Y ahora todos los están spameando, les están mandando pues ofertas y hasta un despacho de cobranza los comienza a molestar. O sea, no pongan ningún dato de contacto en el chat. Nosotros los contactamos a ustedes. Dice Jonás, ¿de qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? Estaba más fácil. Dice Sencel que si le mandamos un premio, si le sobra, no nos van a sobrar, si nos sobrarán. Imagínense, pero participen, digo. Todo mundo tiene las mismas posibilidades. Esta pregunta, sí estoy seguro que la inmensa mayoría de mis radioescuchas no se la sabía la respuesta. Pero también ahí es el chiste, digo, activarlos. Cristi dice, yo opino que nada más los que tienen dinero para vivir bien son la bola de rateros del gobierno y nosotros preocupándonos por pagar deudas. Dice Cristi de 100 mil pesos y ellos endrogando al país y al pueblo. Guerrero ya está por declararse en quiebra. El IMSS en el 2018 en quiebra. El ISSSTE en el 2018 en quiebra. O sea, caramba. ¿Cuántos millones de mexicanos le meten su aportación a las instituciones de salud pública? ¿Y qué pasa con ese dinero? ¿Cuánto nos cobran de impuestos? O sea, de verdad, sí. Bueno. Dice Julio César que muchas gracias por las felicitaciones, es afiliado, tiene 3 meses con nosotros, le gusta mucho el programa de radio y está pendiente. Saludos y enhorabuena, muchas gracias mi estimado Julio César por tus saludos, aquí estamos a tus órdenes. Sitch, de la negociación grupal con Liverpool, es la última que le queda, muchas gracias. Ya se metió el paquete hace como 2 semanas, no sé. Sería cosa, Sitch, de que lo cheques directamente con alguno de nuestros asesores o con tu asesor directamente. Que le preguntes y él ya te dirá qué es lo que pasa. Dice Jonás que le va a dar chance, a través de Twitter todo esto, de ganar a los que sí saben. Ah, muy bien, muchas gracias mi estimado Jonás y gracias por escucharnos, por supuesto. Leo, la deuda que llegó a atraso de 9 fue en Banamex. Se liquidó en 2013. Respecto a mejorar score, tiene ahorro en fondos de inversión. Pero en el gobierno parece ser que GBM dice aquí. Mejor se mueva al banco, sí, mételo al banco y verás. Teniendo tu dinero en el banco, mira, así se les hacen las manos a los banqueros. Quieren tu dinero. Dice Sensei, es Sensei, no Sensei, que aún no se endeuda, pero cuando lo haga nos contacta. Claro que sí, mejor no te endeudes. Lo ideal es que no nos necesites, que no nos ocupes. Pero si te llegas a endeudar, pues aquí estamos a tus órdenes, por supuesto. Dice Rosin que la deuda es con la empresa GDM3, pero el banco le hacía descuento tras descuento en el mismo mes. Ok, bueno, en este caso, porque desconozco la empresa GDM3, no me dice absolutamente nada. Gobierno de México podría ser también, ¿no? Pero dice que es una empresa. Mejor escríbenos a Jurídico. Te voy a dar el correo, Rosin, para que nos platiques bien a detalle. ¿Desde cuándo tienes la deuda? ¿Exactamente de qué se trata esta empresa? ¿Por qué te están descontando? ¿Por qué si ya no hay domiciliado el pago? ¿Por qué te lo está reteniendo el banco o te lo está descontando? Hay que checar muchos factores de tu caso. Mira, manda un correo a jurídico@dddmx.org. jurídico@dddmx.org y con mucho gusto te ayudamos. Dice Sensei que es que no se endeuda, que si nosotros nos quedamos sin trabajo y hay que pensar en todo. Ah, que si no se endeuda nosotros nos quedamos sin chamba y hay que pensar en todo. Pues sí, también. Muchas gracias, mi estimado Sensei. Dice el deudor estresado que solicita la asesoría por este medio sobre el despacho de cobranza Secorse. Compró su cuenta de Santander hace como un año. Si no es que a lo mejor más, está preocupado porque el reporte del Buró de Crédito reciente le aparece que tiene deuda con Secorse y con Santander. Siendo que ya le pagó a Secorse, ¿qué debe hacer para interponer una queja para que le quiten el saldo con Santander, ya que se la vendió a Secorse? No es que aparezca deuda con Santander, mi estimado el deudor estresado. Lo que pasa es lo siguiente, cuando hay venta de cartera vencida, ¿sí? Se vende mediante subasta, ¿sí? Mediante una subasta pública. En este caso, Secorse ganó la subasta y compró la cuenta. Pero, obviamente, por ejemplo, si tú le debías a Santander 50 mil pesos, por decir algo, ¿sí? Santander no se la vendió a Secorse en 50 mil pesos, sino que fue por medio de subasta. Quizás Santander, tu cuenta, se la vendió a Secorse en 5 o 7 mil pesos, más o menos, un aproximado. Eso fue lo que le pagó Secorse a Santander. Entonces, a Santander nunca le pagaste, sino que tuvo que rematar tu cuenta porque no te la pudo cobrar de otra forma, ¿me entiendes? Y por eso te deja con esa calificación negativa, la cual es imposible de eliminar. No se puede eliminar ese registro, porque a Santander como tal nunca le pagaste. Se le pagó a Secorse, que es el adquiriente, ¿sí? Pero nunca se le pagó al banco directamente. Es por eso que te dejó mal calificado. Amor Blanca nos manda saludos, le mandamos saludos a través de Twitter. Pagadero dice que su hermano tiene un crédito hipotecario con Hipotecaria Nacional. Inició en el 2003 y en el 2008. Él y su familia emigraron a Estados Unidos sin que exista contacto con ellos. En esta fecha dejó de pagar dicho crédito, por ahí desde 2008. Sabemos que Hipotecaria Nacional demandó ante los juzgados civiles por 98 mil pesos. Pero como él no se encuentra aquí, pues no ha sido notificado, por lo que el proceso está estancado. La intención de su madre y de sus hermanos es buscar un arreglo con Hipotecaria Nacional, quien compró la cuenta. Bueno, mi estimado el deudor estresado, no va a haber forma de que ustedes se puedan arreglar con el acreedor. Forzosamente se requiere de tu hermano, la presencia física de tu hermano. ¿Por qué? Porque ante la ley el inmueble se encuentra en posesión de tu hermano. No ha habido un avance en el proceso judicial, ¿sí? La única solución que se me ocurre, y es muy arriesgada porque desconozco cómo se lleven con tu hermano, sería que ustedes liquiden la deuda, pero ante la ley el inmueble quedaría a nombre de tu hermano. Tu hermano forzosamente tendría que venir y hacer el traspaso o la cesión de derechos o la donación o alguna mecánica para que el inmueble quede en propiedad de tu mamá o de ustedes o no sé. Entonces, mi consejo, hagan las cosas bien. Contacten a tu hermano. Díganle, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a encargar de arreglar el problema con la casa, permiso que te vengas para acá, para que te puedan emplazar en el juicio y lleguemos a un convenio. Nosotros pagamos el inmueble, se haga el convenio judicial donde tú estás renunciando al inmueble o nos lo estás traspasando o nos lo estás donando y con eso ya sea de ustedes la casa legalmente. No vayan a hacerlo de otra forma. No le crean a los abogados del banco o de la hipotecaria. ¿Sí? Contraten un abogado de su entera confianza para evitar que también me los vaya a chamaquear y que hagan el trámite bien. No lo hagan mal, por favor. Rosin, llámanos, más bien mándanos un correo, mi estimada Rosin, para checar tu caso, porque me quedan muchas dudas y no quiero darte una asesoría inadecuada, ¿vale? Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por estos 6 años que nos han acompañado, de verdad, de verdad, de verdad. Para nosotros es un placer y un orgullo hacer este programa, que ustedes queden con esta información, digan, bueno, ya sé un poquito más, ya sé cómo voy a solucionar mi problema, ya veo una luz al final del túnel. Para nosotros eso es lo más fantástico del mundo y esperamos cumplir muchos años más en compañía de todos ustedes. Vamos a mencionar a los ganadores de esta noche, la gente que se lleva que se lleva su premio. Primero vamos a mencionar al mero mero, o primero mencionamos a los otros cuatro. A los otros cuatro primero. Órale, juega. Entonces déjame regreso. Ahí estamos. Ganador de paquete normal. Voy a decir primero los cuatro ganadores de paquete normal. Y al final al ganador que se llevó el paquete grande, que incluye los dos libros de Sofía Macías, la alcancía edición de Defensa del Deudor, y las dos cuentas premium de Netflix y de Spotify por un año. Eso lo voy a mencionar al último. Ahorita voy a mencionar a los cuatro que ganaron paquete normal de aniversario de Defensa del Deudor, ¿ok? Sensei nos manda saludos. Hola, ¿cómo estás, Sensei? Le manda saludos a Corazón Oscuro, Amor Blanca. Bueno, ganador de paquete convencional es Edgar Isaac Ramírez. Edgar Isaac Ramírez se lleva al libro y se lleva alcancía de Defensa del Deudor. Edgar Méndez. Otro Edgar. Se lleva paquete normal, van dos. Ismael Castillo. Ismael Castillo. Ana del Valle. Felicidades. Estas cuatro personas se llevaron un paquete convencional. No el paquete grande, es el paquete convencional de aniversario de Defensa del Deudor, que incluye el libro y alcancía. En breve los vamos a contactar para ponernos de acuerdo y hacerles llegar hasta su localidad, no importa dónde vivan, su regalo, ¿ok? Y el ganador esta noche del paquete especial de aniversario de la radio de la Defensa del Deudor es el señor José Luis García. José Luis García, felicidades, fue la primera respuesta correcta. De la dirección electrónica del Buró de Entidades Financieras, que es www.buro.gob.mx. De verdad, muchas gracias, felicitaciones, los vamos a contactar en breve para coordinarnos y hacerles llegar sus regalos. Y por mi parte ha sido todo, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado una vez más. 6 años de este programa de radio. Gracias, gracias, gracias, bendiciones para todos ustedes. Gel, mi amigo, productor de estos programas, tú eres el alma y la fuerza de este programa de radio. De verdad, te agradezco infinitamente ese esfuerzo que realizas cada vez que hacemos programa para que todo salga tan bien como siempre. Te mando un abrazo, una gran felicitación. Pocas personas como tú así de comprometidas. Tu familia tiene mucho por qué estar orgullosa. De verdad, amigo, un abrazote. Hasta allá, hasta Guadalajara. Y muy pronto nos vamos a ver. Muy pronto nos vamos a ver para platicar, para convivir y para ver qué más podemos hacer porque este programa siga creciendo. A todos mis queridos radioescuchas, una vez más, reitero mi agradecimiento. Qué bueno que les guste el programa. Y aquí estaremos si la vida lo permite, por muchos, muchos años más. Felicidades a los ganadores. Aquí está uno de los ganadores, de verdad, muchísimas gracias. Y pues ya nos vamos, de verdad, un placer. Cuídense muchísimo. Próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.